Bueno, en su momento se había procedido a la detención de Martín Viva, juntamente con personal de la DDI, una investigación compleja que se había llevado a cabo a partir de la muerte de la remisera. En su momento se lo detiene a Martín Viva en ocasión de por encubrimiento. Posteriormente se le dio la libertad. En base a eso, personal de la DDI siguió las tareas investigativas con respecto al hecho en cuestión. En virtud a ello, con todos los elementos recogidos, testimonios, como así también personas presentes en lugares precisos donde se vio abordar al homicida, es decir, a Martín Viva, todos esos elementos se los giró al fiscal en turno, la cual evaluó juntamente con el juez de garantía, dando actualmente la detención por homicidio crímenes causa. Bueno, cuénteme un poco cómo ha sido el trabajo, para lo que se pueda contar con respecto al trabajo de la DDI en este caso, ¿no? Y la investigación. Bueno, teniendo en cuenta de que si bien Vivas estuvo detenido en principio por el homicidio, no se le incriminó la autoría por cuanto no alcanzaron las pruebas colectadas. La carátula, o sea, la figura penal que se le incriminó es encubrimiento agravado, porque nosotros técnicamente demostramos que el teléfono de la víctima lo poseyó Vivas pocas horas después del hecho y lo tuvo durante toda la jornada de ese día 24. Consecuentemente, eso no lo haría imputado porque podría haberlo encontrado en cualquier lugar. Entonces nos faltaba ahí cerrar un eslabón de la cadena, y por eso es que el fiscal Pizzolo nos ordenó investigar el caso, y a sabiendas de que la víctima había estado en un club levantando pasajeros que se llama el Provincial de Tacuarí y Belgrano, es que nosotros empezamos a tomar testimonios a todos los concurrentes. Y se determinó que entre los allí presentes había gente que conocía tanto a la víctima como al imputado. Y los dos estuvieron ahí. Es decir, uno en un momento de ocio y la señora trabajando de remisera en la calle. ¿Ha sido el autor material, Vivas? Nosotros creemos que sí, porque tiene un comienzo de ejecución a partir de que Vivas subió al remis de la señora, y un desenlace donde nosotros descubrimos que él tenía el celular de la víctima. O sea que en el medio queda el hecho, y digamos que es indubitable de que el autor material del hecho es precisamente Vivas. ¿Este ya está alojado aquí, Vivas, en la comisaría? Sí, ya está, se encuentra alojado, se están haciendo los recaudos legales vigentes que ordenó el doctor Pizzolo, donde va a ser indagado en el día de la fecha por el delito de homicidio de crímenes causa.